cuando le piensas llorar. Tan bonita y ni cuenta te das, con él perdiste la seguridad. ¿De qué sirve que te diga que te amas y al final te lastima? Y te aseguro que después de lo que hagamos no serás la misma. Te escapas por las noches, le llegas por el día. Presume esa sonrisa que con él ya no tenías. Bailamos a las 12 y si a las 3 te animas, me presto pa' que hagamos lo mismo que él hacía y venganza cumplida. Escapas por la...